capital fue cuando lo apadrinó este gran señor Hugo del Carril. Exactamente. Bueno, Alberto Podestá, hoy 9 de diciembre nos ha dejado. Y entonces hoy vamos a hablar un poquito de él, y para ir reacomodándonos le vamos a hacer escuchar este tango que lo llevó al éxito, Susana, a él, dicho sea de paso. Así es, así es. El Bazar de los Juguetes, operador. Bueno, hermoso, hermoso tango. Como les decía recién, nosotros hemos pasado por, Susana, por ese bazar de los juguetes, sí, ¿no? La verdad que sí, la verdad que todos sí. Hemos tenido esa añoranza del primer juguete. Entonces, como decíamos la semana pasada, qué visión, ¿no? De estos compositores, de estos intérpretes. Basándose en algo que era muy real, sí, de niño, y que yo creo que quizás lo ha pasado él también. Posiblemente, porque vos imaginate que él era muy pequeño cuando perdió su papá, era muy pequeño, quedando solo con la mamá, ¿no? Y sus hermanos, 5 hermanos. Exactamente, un hombre real, se llamaba Alejandro Washington. Uh-huh. Ese era su nombre real. Fue cantor y compositor. Nació el 22 de septiembre de 1924 y murió hoy, 9 de diciembre del 2015. 91 años. Exactamente. Nació en San Juan, Susana. En San Juan nació, sí, sí, en San Juan. Y cuenta, ¿no?, que, como te dije antes, llega a Capital Federal en 1939, después de, bueno, haber pasado, haber hecho algunas cosas por ahí, ¿no? Dice, solamente estudió hasta sexto grado. Practicó en un programa, participó en un programa radial de la escuela, conducido por una de sus maestras, y allí estudió algunas canciones del popular Carlos Gardel y las interpretaba en aquella recreación infantil. Mirá vos, ¿eh? Qué bueno, ¿no? Qué vida de lucha también, ¿eh? Perder su padre muy joven, ser ayudado por su abuela. Son cosas muy... La verdad que sí. Que llegan muy adentro del corazón, la verdad. La verdad que los que hemos pasado por cosas así, yo no perdí mi papá, gracias a Dios lo tuve hasta los 91 años, pero sí perdí a mi mamá de muy chiquita. Y es muy difícil. Exactamente. Es muy difícil la vida, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a ser? Hoy tenemos un poquito del programa este para evocar a este gran compositor y cantor. Un hacedor de las letras de tango en música y de partituras de tango. Un hombre completo. Y bueno, como todo, 91 años, una edad que lógicamente algunos llegamos, algunos no. Pero vamos a hacerle escuchar otro tango de él, pero en este sí, Susana. Decime. Si antes me dejás, ¿sí?, vamos a pasar los numeritos de teléfono, bueno, porque le quiero recordar a los oyentes que hoy tenemos el sorteo de las entradas a nuestra milonga, ¿sí? Entonces, no nos dejemos más tiempo y pasémosle el numerito para que puedan estar llamando. El numerito fijo de la radio es 437-393 o 15-566-376. Y también les contamos que también nos pueden escuchar por internet o mandarnos un mensajito a nuestros teléfonos. Exactamente. 15-557-630 o 15-50-57-81. Recuerden que están participando por las entradas a nuestra milonga. Perfecto, exactamente. Entonces, tienen los teléfonos, queridos oyentes, su llamado es muy importante para saber que del otro lado de nuestros micrófonos ustedes nos están escuchando. Y bueno, para cerrar este bloque, vamos a hacer escuchar, queridos oyentes, otro hermoso tango. Y en este caso, en este tanguito canta Ángel Vargas. Señor operador, la mariposa. Bueno, aquí estamos volviendo y la gran voz de Ángel Vargas en este tango que se llamaba La Mariposa. Estamos a las 21:20, pasión por el tango para todos nuestros oyentes. Y bueno, como decíamos recién, Susana, seguir hablando de este gran hombre, de este gran compositor, que en 1942, mirá la biografía que tiene, ¿no? Con otros grandes, porque yo digo que todos los grandes y todos los que conocemos hoy han hecho un círculo y han girado sobre ellos mismos. Porque hablar de que su padrino era Hugo del Carril, como también decir que en 1942 integró las filas de Di Sarli, otro gran compositor, ¿no? De allí pasó por las filas de Pedro Laurens y en 1945 fue el vocalista de Francine Pontier. Héctor Grané y Edgardo Donato también lo contaron en sus filas. En 1952 comenzó su labor como solista. Tuvo largas actuaciones radiales y su voz pasó por toda América. Inclusive grabó discos en distintos países. O sea, y esto sigue la biografía, como la biografía que habíamos hecho anterior, Susana. Sí, ¿verdad? Son larguísimas. Son larguísimas porque nos dice, fíjate vos, en 1967 y 1970 se radicó en Chile, donde continuó su carrera. Recorrió Colombia, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador, México, República Dominicana, Estados Unidos, actuando también en Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Boston y Filadelfia. Qué grande, bárbaro, ¿no? Qué grande, impresionante. Estos hombres, yo no sé si de repente hoy están tan voy a incurrir un poquito en la política, pero no sé si hoy toda la política que tenemos hoy en día recuerdan o lo tienen muy presente dentro de la cultura nacional lo que han sido estos compositores, que la hoy, verdad, gracias a ellos, nosotros, un granito de arena nos llevamos de estos compositores. Si hacemos algo en este programa, en Pasión por el Tango, es gracias a ellos. Porque tenemos material, porque tenemos de quién hablar, cómo hablar, de qué música, cómo sentir. Es verdad, mira vos, ¿no? Estoy buscando acá y dice, en el 2007 fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires en el Salón Dorado de la Legislatura Porteña. En el 2008 fue convocado por Miguel Coan para protagonizar el proyecto cinematográfico Café de los Maestros, con el que cantó en el Teatro Colón, Argentino y Luna Park. El film de documental entrevista a las figuras más importantes del tango y ya ganó un premio Clarín como mejor documental y obtuvo 7 nominaciones. A su vez, bajo las órdenes de Eduardo Calcagno, está filmado por una película que relataba su vida con la participación especial de Federico Lupi y Valeria Bertuzzelli, titulada El cantor del tango. Qué grande, qué impresionante. Han desparramado estos compositores, estos grandes autores de las músicas del tango, han desparramado en el cine, en el teatro, en la televisión, en los escenarios de toda América Latina y Europa. Y entonces nosotros a veces decimos, ¿qué es lo que necesitamos para recordar a toda esta gente? Nosotros tenemos baluartes que valen mucho dentro de la cultura. Así es, y que claro yo que creo, sí. Y que yo creo que la sociedad en sí no lo tenemos tan en cuenta. Y sí, vos fijate, ¿no? Si estuviese, o sea, si se le diera un poquito más de importancia a todo esto, hoy la cultura, que es parte, nuestro tango, es parte de nuestra cultura, estaría por lo menos en nuestro lugar, ¿no? Sí. Y después vamos a hablar por qué digo esto, ¿no? No lo digo porque lo digo, sino por algo en sí. Si se le diera un poquito más de bolilla a nuestra cultura, podríamos hacer muchas cosas más, ¿no? Y yo le voy a hacer escuchar a los oyentes, y tiene que ver con esto también, señor operador de Disalgo y Rufino, cosas olvidadas. De mucho, mucho tiempo, recién ahora vuelvo a hablarte. Qué sensación al escucharte, parece que fuera ayer. Ya ves, estoy mucho más viejo y vos igual que aquellos días que tanto y tanto me querías. Ya nada queda, todo se fue. Son cosas olvidadas, esos viejos amores. Ya de buscar tiempos mejores, se van nublando nuestras miradas. Son cosas olvidadas, que vuelven desteñidas. Y en la soledad de nuestras vidas, abren heridas al corazón. Bueno, esto es Pasión por el Tango y estamos aquí de vuelta evocando a este gran cantor, intérprete, compositor. Unos videos acá que estaba viendo Susana cuando cantó en el Salón Canin. Canin, mi lugar predilecto para ir a bailar, fíjate vos. Y por lo que veo, la figura acá se ve ya un hombre grande de 70 años, sí. 70 y pico de años, Sí. Con una fuerza brutal y con dos guitarras. Entonces, yo digo siempre cosas olvidadas. Verdad. ¿Vos me leíste lo que yo iba a decir, que buscaste ese tango, Ricardo? A veces... Siempre hablamos de esto. ¿Y qué es esto? La pasión. La pasión, o sea, nos une. La mente, ¿sí? Camina y va enhebrando todos los temas y las cosas que tenemos anotadas, y la grilla que armamos para hoy. Sí, a veces la grilla queda ahí como olvidada, ¿no? Porque van surgiendo y saliendo los temas que a veces ni siquiera miramos la grilla. Es verdad. Cuando nos damos cuenta, nos hemos pasado a otro y así va saliendo, ¿no? Igual, por responsabilidad que tenemos, obvio que la preparamos, ¿no es cierto? Bueno, ya hemos cumplido con este momento tan emotivo y tan... por ahí drástico, ¿no? Significativo, tan... ¿no? Para los tangueros como somos. Exactamente. Vamos a cerrar y que en paz descanse, Alberto Podestá. Que en paz descanse, querido tanguero. Bueno, tenemos otro tema, Susana, y tenemos una invitada. Sí, tenemos una invitada, Ricardo, que La verdad que vale mucho esta invitada porque, bueno, ya la vamos a presentar, pero vamos a decir un poquito. Es parte de nuestros talleres de tango. Exactamente. Muy reciente, ha empezado muy reciente, pero bueno, que nos cuente ella. Buenas noches, Mari, ¿cómo estás? Buenas noches, Susana. Buenas noches, Ricardo. Muy bien, me siento muy cómoda con ustedes. Pensé, soy nuevita. Claro que sos nuevita. Nunca, sí. Solamente con mi mamá he hecho unos pasos de tango cuando era chica, después nunca más tuve oportunidad de bailar ni nada. Y bueno, ahora se me dio la oportunidad y la estoy aprovechando al máximo. Mari, hay un mito sobre el tango, ¿sí? Y mucha gente cuando le nombrás que tienen que aprender tango, te dicen, no, pero eso es muy difícil. Cuando nos ven a bailar a Susana y a mí, me dicen, no, nosotros hacer eso. ¿Te resultó difícil? No, lo pensé. Cuando yo lo veía de afuera también me parecía muy difícil. Pero no, es muy... Ya lo saqué bastante. Me estoy ablandando. Sí, es, sí, lo vemos. Es una cosa muy diferente al baile que... De la bailanta. Lo que es tropical. ¿Qué, ¿no?, le dirías a la gente, Susana? No. Perdón, Mari. Sí, que se... Que se anime, sí, ¿no? Que se ¿cierto? Anime, sí, por supuesto. Es muy lindo cuando lo empiezan a caminar. Bueno, invítalos vos, Mari. Invítalos vos los días que tenemos talleres, si bien ahora se cortan los talleres, pero bueno, para el próximo año que comenzamos en marzo, deciles vos a la gente, a los chicos, a los jóvenes, que nosotros queremos tener jóvenes en nuestros Exacto. talleres. Invítalos vos, Mari, vos que has empezado, que hace nada más que 4 clases, ¿no? Que sí, estás 4 clases. Y que ya estás caminando la pista, ¿no? Sí, es verdad. Invítalos es verdad. Vos, que Mari. Que se animen porque hasta que no camina la pista no sabe lo que se siente. Una vez que empieza a caminar la pista te empieza a erizar la piel. Qué bueno, sí. Qué bueno, Mari. Qué bueno, Susana, lo que sí. dice, ¿no? No, sí, qué bueno. Se pasa muy profundo, se te penetra. Sí, es verdad. Pero viene bien lo que decía ella recién, ¿eh? No es cualquier música. Claro que no. ¿Eh? No es la música tropical que uno es como que esto, si bien no es difícil, pero es otra cosa, porque pasa por el corazón. A partir de que empezamos a sentirla es cuando empezamos a bailarla. Sí, sí. Porque es no es que solamente se mueven los pies. Entra por la cabeza, pasa por el corazón y ahí empezamos a movernos al acorde del bandoneón. Sí, es verdad. ¿No es cierto? Sí, es muy cierto. Claro que sí. Ricardo. Bueno, nos alegra muchísimo que de repente se vayan animando porque hemos tenido pareja de alumnos, ha habido emociones. Sí, claro que sí. Ha habido por ahí cierre de garganta. Hemos pasado por muchos momentos muy lindos. Hemos tenido una hermosa charla con nuestro instructor. No estuve presente, lamento claro, no haber estado presente. Claro, porque fue mano a mano con viajé, Carlitos. Claro que sí. Vos habías viajado, ¿verdad? Y bueno, ha habido momentos muy lindos sí, y los sí. que nos quedan. Sin ir más lejos, hace 3 semanas, 2 semanas atrás estuvimos con Raulito, a eso que me es refería. No vidente. Y bueno, y él contó su historia, ¿no? Y cómo vive el tango. Y la verdad que con lo que está diciendo Mari y con lo que decía Raulito, ¿no? ¿Cómo no vamos a poder? Todos tenemos la posibilidad de hacerlo. Nada es difícil en esta vida cuando uno lo siente. Pero hay que sentirlo, ¿no? Yo lo que veo, Susana, que... Como siempre digo, nosotros tenemos, o sea, nosotros como que hemos recreado el tango en San Pedro después de tantos años. Claro, porque hacía 30 años que no había nada acá en San Pedro, ¿no? Exactamente. Entonces, pero lo que estoy viendo hoy, que yo creo que ha sido un año muy positivo para nosotros, Y vamos a llegar en el 2016 a otro enfrentamiento, a otro desafío, claro que de sí, esto, y que se va a ir sumando, porque esto es cuestión de tiempo, me parece. Pero yo creo que Mari, no es un martirio, ¿verdad? No, ¿tango? Para nada. ¿Eh? No, para nada. Bueno, por eso la orquesta de Horacio Stampone y Martirio. Solo, increíblemente solo, vivo el drama de esperarte, hoy, mañana, siempre igual. Dolor que muerde las carnes, herida que hace gritar, vergüenza de no olvidarte, si yo sé que no venderá. Solo, pavorosamente solo, ¿cómo están los que se mueren, los que sufren, los que quieren? Así estoy por tu impiedad, sin comprender por qué razón te quiero, ni qué castigo de Dios me condeno al horror de que seas vos, vos solamente, solo vos, nadie en la vida más que vos. Lo que deseo, y entre la risa y la burla yo arrastre mi amor, llamándote. Pasiones maldecidas que uno trae de otras vidas y las sufre hasta morir. Dolor de bestia perdida que quiere huir del puñal. Yo me revuelco sin manos para librarme de tu mal. Solo, despiadadamente solo, mientras grita mi conciencia tu traición, la de tu ausencia, hoy, mañana, siempre igual. Bueno, aquí estamos volviendo con Pasión por el Tango. ¿Damos los números de teléfono, Susana? Los números de teléfonos tenemos el 437-393 y 15-566-376. Y también nos pueden escuchar por la correntada, ¿no? Por internet. Y le vamos a pasar nuestros numeritos para... Pueden pasarnos sí, un sí, mensajito de texto al 15-557-630 o 15-50-57-81. Recuerden que están participando por las 3 entradas a nuestra milonga, ¿sí? Que vamos a hacer el sorteo en minutos más, ¿no? Sí, sí, exactamente. FM 92.7, La Correntada. Bueno, ¿tenés alguna preguntita más para Mari y Susana? No, la verdad que Mari, estamos muy contenta de que nos hayas venido a visitar, que te hayas animado a contar un poquito de lo que es tu experiencia en nuestro humilde taller de tango que damos con Ricardo. Yo siempre digo, nosotros damos lo que aprendimos. Tratamos de darlo de la mejor manera para que ustedes lo sientan de la manera que nosotros sentimos el tango, ¿no? Sí, la verdad que yo estoy muy agradecida por la enseñanza, por el trato, por el compañerismo, por por cómo nos atienden a todas. Pero me parece que faltan varones, porque vamos muchas mujeres. ¿Verdad? Ahí está, tenés razón. Faltan hombres. Invitando a los señores. Sí, a los señores, que se animen, que no es difícil y que es hermoso. Bueno, sí. Mari. La última preguntita, Mari. Cuando nos viste bailar a nosotros, vos que eras cero tango, cuando nos viste bailar a Susana y a mí, ¿qué pensaste? No, yo dije, tengo que practicar 6 años para llegar a eso. Pero ahora veo que no es tan difícil y que ya lo voy sacando. Muy bien, muy bien. Bueno, Susana. Qué bueno, Mari. Vuelvo a repetirte, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por confiar en nosotros y por empezar a sentir esa pasión que nosotros queremos transmitirle a ustedes. Sí. Gracias, Mari. No, gracias a ustedes por transmitir lo que transmiten, que realmente llega. Así que no, muy agradecida yo de ustedes. Muchas gracias por la invitación y muy contenta estoy. Bueno, gracias Mari. Mari. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a continuar con lo nuestro, Susana. Sí, vamos a contarles. ¿Qué es lo que tenemos? Vamos a contarles a nuestro oyente que se acerca nuestra milonga el viernes 11. Estamos a 48 horas. A 48 horas. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Porque parece mentira que ya estemos en nuestra milonga del año, en nuestra última milonga del año. ¿Te acuerdas cuando nosotros programamos todas las fechas? ¿Verdad? Y hace muy poquito tiempo, ¿no? El 4 de diciembre hizo un año que empezamos con nuestro sueño. Nuestra primer milonga en el Via Crucis cayó 4 de diciembre. Es verdad. Pena cuando digo... ¿No? Sí, te llega, hizo, ¿no? Cuando la verdad del Via Crucis, sí, te llega, se ¿no? me hace un nudito en la garganta y en mi corazón. Sí, es verdad. Porque es verdad. Ahí nació este sueño de poco acompañamiento, Susana. Poco acompañamiento. Eso es. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Ya creo que, bueno, por ahí, quién sabe si no puede lograrse alguna cosa. Pero bueno, como les estaba diciendo, entonces el viernes 11, 21 y 30 horas, esperamos a todos, a nuestros amigos, de las ciudades vecinas, cercanas, vecinas, que siempre nos acompañan a festejar cumpleaños de diciembre. Cumpleaños de diciembre. Despedida de año. Última milonga de Pasión por el Tango de 2015, porque, obvio, volveremos en el 2016. Volveremos. Y seremos millones. No. Como siempre, nuestra pasión nos lleva a seguir adelante. Siempre adelante. Y creo que tenemos un saludito, ¿no? Sí, nuestros amigos, Raúl y Nuestro Nancy. Querido amigo Raulito Nancy. Gracias, Raúl. Gracias, Nancy, por estar siempre siguiéndonos a nosotros. Nos ¿no? saludan y se anotan para el sorteo, Susana. Bueno, muy bien. Ya los tengo acá. Porque ya habían llamado, así que ahora vamos a poner un papelito más, entonces. Raulito, desde acá les informo, Nancy, desde ya están invitados y queremos que transmitan todo esto. Los queremos a todos. Los queremos a todos para hacer un cierre de fin de año, un cierre de la milonga de este año. Y bueno, festejar como siempre con 70% tango y 30% de todos los ritmos. Con todos los ritmos, con nuestro querido Fernando San José de Luján, que bueno, es una maravilla. Es una maravilla tenerlo como musicalizador. Y bueno, y le quiero contar también que tienen la posibilidad de comprar su entrada anticipada de 2x1 hasta el viernes. Uh-huh. Hemos, con todo el esfuerzo nuestro, hemos agrandado, no se dice agrandado, ¿cómo se dice? Hemos sale la palabrita exacta. No te sale la palabra justa. Bueno, hasta las 17 horas del día viernes, ¿sí? Para poder comprar su entradita anticipada. Y si quieren que se la llevemos, en el día de mañana, porque ya el viernes podemos no podemos. En el día de mañana. A nuestros teléfonos. A nuestros teléfonos. 15-557-630 o 15-50-57-81. Nos llaman y les alcanzamos la entrada 2x1. Paga uno, entran dos. ¿Sí? Bueno, Susana, estamos cerrando este temita. Estamos cerrando el temita y por unos minutitos. Para unos minutitos vamos a escuchar, señor operador, La que murió en París de Podestá. Yo sé que aún te acuerdas del barrio perdido, de aquel Buenos Aires que nos vio partir, que en tus labios fríos aún tiemblan los tangos que en París cantabas antes de morir. La lluvia de otoño mojó los castaños, pero ya no estabas en el bulevar. Muchachita criolla de los ojos negros, tus labios dormidos ya no han de cantar. Siempre te están esperando allá en el barrio feliz, pero siempre está nevando sobre tu sueño en París, paloma. Cómo tosías aquel invierno al llegar, como un tango te morías en el frío bulevar. Envuelta en mi poncho, temblabas de frío, mirando la nieve caer sin cesar. Buscabas mis manos y cantando en tu fiebre el tango que siempre me hacía llorar. Me hablaba del barrio que ya no verías, de nuestros amores y de un carnaval. Y yo te miraba París y la nieve, te estaban matando, flor de mi arrabal. Así una noche te fuiste por el frío bulevar, como un tango viejo y triste que ya nadie ha de cantar. Siempre te están esperando allá en el barrio feliz, pero siempre está nevando sobre tu sueño en París. Bueno, uno de los hermosos tango también de Alberto Podestá. Esto es Pasión por el Tango en la 92.7, La Correntada. Sí, Susana, ¿qué tenemos para seguir? Bueno, primero agradecerle a nuestra querida instructora Miriam, que nos está escuchando por internet y nos manda saludo y nos felicita por el homenaje a Podestá. Gracias, Miriam, por estar ahí atenta a este programa, y vos sos parte de esta pasión que nosotros sentimos porque caminamos de la mano de ustedes, empezamos a caminar de la mano de ustedes. Así que siempre, siempre recuerdo los talleres con ustedes, con vos y con Carlito, y ustedes fueron los que hicieron parte de que hoy estemos con esta pasión por el tango. Sí, ¿no? seguramente, desde ya, desde aquí de mi micrófono, Miriam y Carlito, muchísimas gracias. Bueno, y seguimos entonces con las milongas de la zona, Ricardo. Como ya les dijimos, comenzamos con la nuestra, porque ya se van terminando, ¿no? En este Exacto. mes van dejando de hacer milongas y quedamos nosotros, los últimos, quedamos haciendo nosotros, que bueno, es el día... Pero... 11, los pero últimos hay, son los primeros. Porque hay una pasión por el tango. La verdad que, Ricardo, nosotros dejamos de... O sea, cortamos, no es porque estemos cansados, porque hoy, cuando estábamos armando el salón, la verdad que la pasamos tan bien, ¿no? Y con tan pocas cosas creamos para poderle dar... Un toque, una renovación para que nuestros visitantes vean cada vez que van algo distinto, sí, ¿no? Pensar en ellos, Susana, porque sí. decíamos, fíjate lo que estamos, la renovación que estamos haciendo, porque decíamos para que no tengan calor. Claro. En el invierno para que no tengan claro, frío. Todo pensando en el bienestar de ellos, pero bueno, se lo merecen. Previendo la lluvia, previendo todo para que invitados estén cómodos. Pero ¿qué se dicho lo merece, de estado? ¿No? ¿Qué dicho de paso siempre se han sentido cómodos? Sí, la verdad porque que nos han transmitido. Que la verdad se han que cuando cómodos. Nos visitan, bueno, nuestros amigos de aquí, pero también los que vienen de afuera se van muy contentos y agradecidos. Y últimamente, la verdad que las milongas han tenido un broche de oro, digo yo, porque se han divertido tanto, la han siempre. Pasado tan bien que, siempre. Bueno, eso también nos enorgullece a nosotros, que somos los que los recibimos y nos hace sentir cada día con más ganas y con esto que siempre decimos, ¿no? Con esta pasión que nos caracteriza, que es pasión por el tango. Lo hacemos con mucho amor, con mucho esfuerzo, pero ante todo con mucho amor, con mucha pasión, ¿no? Exactamente, es así. Quiero decirles a aquella gente que nos felicita y que me han parado en la calle, Susana, y que me han dicho, ustedes son unos locutores. No, nosotros no somos locutores. Yo quiero decirles que jamás en mi vida estuve adelante de un micrófono. Vos y yo menos. Bueno, entonces... Lo que sí quiero transmitirle que esto, señores, es la pasión. La verdad que sí. Enfrentarse a un micrófono, no les voy a decir que me temblaba todo el cuerpo el primer día, pero que si hoy nos ven como locutores no es así. Nosotros claro que no. Simplemente somos dos personas que transmitimos esta pasión. Pasión por el tango. Sí, lo que se siente, ¿no? Lo que tenemos en el sí, corazón. Sí, Susana, entonces, bueno, decías. Como te decía, comenzamos nosotros el viernes 11 a partir de las 21:30 con tango, milonga y otros ritmos. Y sigue, al día siguiente el Club Náutico presenta a Juan Manuel Martínez Sobrado, que es hijo de un sanpedrino, sí, ¿no? Sí, señor. Sí, que señor. Nosotros hemos estado en su lugar, en Capital, que se llama La Pulpería Perdida. En Colegiales. En Colegiales. Estuvimos acompañando a nuestro querido tanguero de San Pedro, La Serna. Ah, La Serna también, Serna, es verdad. La Serna. Ese es un señor que tiene que estar acá, Susana. Claro que el sí, año ya que viene, lo vamos tiene que a estar traer, acá. Claro que sí, lo vamos a invitar. Y también hace el cierre, despedida de año... En Luján, el 19 de diciembre, nuestro querido musicalizador Fernando San José, en... ¿Cómo es el lugar que no recuerdo? Los Abuelos. Los Abuelos. Los Abuelos está entonces realizando también la despedida de año. Los Abuelos. Que ahí vamos a estar, como sí, siempre, acompañándolos a él. Seguramente porque ¿no? ellos también hacen el cierre, así que nos necesitan. Seguramente claro nos sí. necesitan a nosotros también. Y bueno, y las demás milongas ya están han cerrando, cortado. ¿Verdad? Sí, ya no hay más milongas en la zona hasta el año que viene. Bueno, ¿este es temita terminado, Susana, entonces? Temita terminado porque después bueno, vamos entonces, a pasar al otro. Bueno, entonces, señor operador, un tanguito, por favor, para nuestros oyentes. ¶¶ Aquí estamos de vuelta, Susana, y qué cortito se hace el programa, por favor. Ya estamos en los últimos minutos. Siempre vamos a tener que pedirle a la producción de la radio. Nos queda siempre algo en el año tintero. Que viene vamos a tener que extender, el año que viene vamos a tener que extender un poquito más, porque nos gustaría introducir tangos, nos gustaría introducir por ahí algunos mensajes de nuestros auspiciantes. Nos gustaría renovar todo esto el año que viene un poquito, ¿sí? Sí, ¿vamos al sorteo, Susana? Vamos a hacer el sorteo. Perfecto. Y entonces vamos a pedirle a nuestra invitada que saque uno de los tantos papelitos que hay aquí adentro. No sé si escucharán el ruidito. No tenemos la ruleta. Bueno, Mari, si nos sacas uno con los ojos cerrados. Si a ver, ¿quién es el agraciado? A ver quién es el agraciado. Bueno, nuestro Ricardo. Tocayo mío es, mira vos. Ricardo Almada. Ha sido uno de los primeros ganadores. Lo conozco. ¡Qué bueno, Ricardo! ¡Sos un hombre! Puede ser que esté escuchando Ricardo Almada y que de repente tenga una compañera para ir a acompañarnos un ratito el 11 de diciembre. Tiene compañera, que vaya igual, que hay muchas chicas para bailar. Y si no sabe bailar tango, le vamos a dar una clase intensiva. Exactamente. Y nos gustaría que, bueno, comparta este fin de año de Pasión por el Tango con nosotros. Esta despedida de año. Con Ricardo, una invitación gratuita que le estamos haciendo. Ricardo, te contamos entonces que tenés una entradita a nuestra milonga, que podés llamarnos para hacerte, o sea, ir a buscar la entrada o a nuestro salón o a nuestras casas. Solamente tenés que llamarnos tanto a Ricardo al 15-557-630 o Susana, quien te habla, al 15-50-57-81. Esperamos que nos llames para que retires tu entrada para el día viernes. Y seguimos con la segunda entradita y va a sacar Ricardo. Lógicamente. ¿Ricardo por Ricardo? Ricardo por Ricardo. Acá tenés la segunda. Bueno. Y otro hombre, pero mirá, los ganadores se han puesto de acuerdo a ser hombres. Nuestra invitada decía que faltan hombres. Bueno, claro, mira. Bueno, el segundo ganador de la entrada es el señor Ángel García. Ajá. Ángel García, como ya le dijimos a Ricardo, te has ganado una entrada a nuestra milonga para el viernes 11 a las 21:30 horas. Bueno, y que anote nuestro numerito, Anotando el numerito, llamándonos para que le digamos dónde puede retirar la entrada. Entonces, como le dije antes, 15... Y por si no sabe dónde es. Claro, 15-557-630 y 15-50-57-81 para retirar la entrada. Operador, ¿podrás sacar un papelito? A ver, para que saque la tercera entrada, para que Marcelo le dé la suerte a otro de nuestros oyentes o a otro de nuestros participantes. Bueno, también, ¿otro pero hombre? Acompañado. Aquí es una pareja. Muy bien. Vamos a aclararles que la entrada igual es para uno, pero no importa, porque es Esteban y Andrea Podestá. Mira vos, qué así casualidad. Que Esteban y Andrea también tienen... Hoy hablando de Alberto Podestá. se ganaron una entradita para la milonga. Como ya les dije, el numerito de teléfono, nos llaman para ponernos de acuerdo a dónde retiran la entrada, al 15-557-630 o 15-50-57-81. Nuestros ganadores entonces de las tres entradas: Ángel García, Esteban y Andrea Podestá y Ricardo Almada. Muy bien, muchas gracias y felicitaciones a ellos entonces. Y nos gustaría que el domingo 11 de diciembre estén compartiendo nuestra... Perdón, viernes. Viernes. Dijiste domingo. Viernes 11 de diciembre, perdón, sí. Viernes 11 de diciembre estén compartiendo nuestra milonga, ¿no? Claro, y para ¿por qué festejar no? Exacto. El fin de año. Bueno, nos estamos yendo, Susana, pero nos queda un temita no. que picante, que arde, picante. Que arde, y después te voy a cerrar con un tanguito que te vas a enterar cuando bueno. digamos esto. Siempre las sorpresas, Ricardo, ¿no? Pero bueno, nuestro tema que arde y que corre por nuestras venas es el incumplimiento. Es el incumplimiento, ¿no? Y el tema es el tema de el Vía Crucis. El Vía Crucis que se inauguró el 4 de diciembre por primera vez con nuestra primer milonga de Pasión por el Tango, que ahí estábamos ante el calor, los mosquitos, el pasto largo cortando y haciendo todo para tener lindo a nuestro Vía Crucis. El Vía Crucis que realmente se hizo muy lindo, porque la realidad que es muy lindo el lugar, como que lo empezamos a reflotar, panorama, y se dejó, claro, pero estoy hablando de más allá, ¿no? Que yo estoy muy cerquita y lo veo, estaba hermoso cuando se inauguró como Vía Crucis y después se fue abandonando, sí. Cada día más, rompiendo reflectores, no cortando el pasto, bueno, ¿qué más vamos a decir, no? Y bueno, y ese día que también con este muchacho, que ahí fue cuando nació, cuando vino a cantar Juan Manuel Martínez Sobrado, ¿recordás? Sí. Que bailamos sí. con nuestro, me tocó bailar con nuestro instructor Carlitos García, que fue un, sí, Carlitos García, perdón, Carlitos Ferreira, que fue un honor acompañarlo. Y ahí nació este sueño. Y bueno, lo lamentable es que, como vos decías, el incumplimiento que hemos tenido con las autoridades salientes, y por ese motivo que nos estuvieron prometiendo que íbamos a tener nuestra pista y que llegó el día, porque el día era el sábado 12, que íbamos a inaugurar nuevamente el Vía Crucis porque íbamos a festejar el Día Nacional del Tango, que es el día 11 y que gracias a Dios en nuestra milonga lo vamos a festejar, pero queríamos hacer una milonga abierta a todo el exactamente, mundo, ¿no? Y gratuita, gratis y gratuita. Y hacerla en el Vía Además, Crucis. Este, todo un ciclo de gestiones, Susana. ¿Verdad? Ir, venir a la municipalidad. Nos convocaban, nos llamaban, nos citaban, nos reunían. Y también decir que nosotros seguimos, porque nosotros hicimos igual los ciclos tangueros, los seguimos haciendo en la plaza, estuvimos haciéndolo en la plaza. Recuerdo que el último domingo que hicimos en la plaza hacía un calor, porque fue, ¿recordás, Ricardo, este último sí, domingo sí. que nos tocó? El calor que hacía, sol, todo, y a las 16 horas estábamos ahí, Ricardo y yo, bailando e invitando a los que pasaban para que escucharan, para que se prendieran si querían bailar. Siempre hay gente que se llega y ayuda un poquito, como quien quiere la cosa ayuda. Pero bueno, esto da para mucho, Susana, pero nos estamos excediendo un poquito del tiempo y quiero decirles que de repente tenemos una posibilidad de lo nuevo, ¿verdad? Claro que sí, porque bueno, por versiones extraoficiales, por ahí, ¿quién te dice que vienen no muy, podamos vienen seguir muy buena, gestionando, vienen ¿no? Muy buena, vienen muy buena la parte extraoficial de lo que este nuevo intendente quiere hacer, así que bueno, vamos a ver. Todo lo que sea bienvenido sin tener bandera política ni de los que se van ni de los que entran, pero todo lo que sea en pos a nuestra ciudad, en que nuestra ciudad crezca y en regalar algo más al turismo, ya que somos una ciudad turística, ¿no? Poderles regalar esos domingos por medio que estamos o algo bueno, más, ¿no? Susana, vamos a ver qué pasa en enero. En enero volvemos a hablar. Bien, en enero, no, nosotros vamos a ir antes, pero en enero no, pero en enero volvemos a hablar, digamos, de este tema, a ver si es positivo o negativo. Obviamente. Ojalá Dios y nuestra querida Virgen, que ayer fue su día, nos acompañe y podamos en enero estar nuevamente con nuestros ciclos de tango. Exacto, exacto. Bueno, nos estamos yendo, Susana. ¿Nos despedimos? Bueno, yo como siempre les digo a mis queridos oyentes, nos volvemos a encontrar próximo miércoles y que tengan una buena semana y un buen fin de semana. Y los que salieron sorteados, por favor, llamando para tener su entradita y así nos encontramos nuestra milonga del 11 a las 21:30 horas. Hasta luego. Bueno, nos estamos despidiendo. Esto ha sido Pasión por el Tango y para que sea una sorpresa para nuestros políticos que no nos han reconfortado, de Florindo Sassone, La Última Cita. Cantadoras promesas, ayer no más perfumó, hoy es mansión de mis tristezas. Si ves donde grabamos antaño, juramento de los dos, testigo fue. Oh. dirá el cochino que cambié el destino que me hizo comprar? Que se ha creído el muladino que casi en un vino me la voy a llorar. Soy el derecho y el revés de todas las barajas, y la razón de ser y hacer de lo que sube y baja. Soy el que derrama la copa encima la ropa de cada mujer, le moja los pechos oscuros, se los pone duros, los hace crecer. Pues regresa queriendo olvidar. Tu paso es el que busca el fondo, yo solo le pongo la profundidad. La música del río y la fuerza del surubí, la correntada pasa por vos. Desde el Amazonas, el Gran Paraná, hasta el Riacho San Pedro, la correntada pasa por vos. Blanda, volvían la tormenta y la ceguera. Caía un cielo blanco por tu espalda y en los destellos de tu cabellera. Marina pintaba las areolas duras, maduras, jugosas de saliva. Día brillante y rojo en la espesura, hendidura profunda que latía. Y saltaba el mar y fluían las laderas y las dunas. Navegaban mar afuera cuando el viento norte izaba las curvas.